¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Nos encontramos hoy en Bimusi Extensa de Warner Music, donde acabamos de disfrutar de la autístico de Feto Pasillo presentando su nuevo trabajo, Tabú. Estamos con ellos para que nos cuente sobre su nueva esta nueva edición de la banda. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papa. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Cómo se llama el programa? Échale Papa. Me encanta Échale Papa. ¿Quién es de Feto Pasillo pasa hoy por los micrófonos de Échale Papas? Pues paso yo, que soy el cantante. Mi nombre es Iván Torres. Ah, Iván Torres. Yo soy Arturo, que soy el bajista. Y yo soy Javi, el batería. Hoy presentáis en Madrid vuestro nuevo trabajo, Tabú. ¿Qué nos encontramos en él? Pues mira, Tabú es un EP que contiene cuatro canciones. ¿Cuatro? ¡Qué guay! Cuatro canciones. La primera que aparece es Tabú, la que le da nombre. Uh-huh. Después está No quiere reggaetón, Baila y Yo quiero amarte, que Yo quiero amarte es una versión de una canción de Bob Marley que se llama Is This Love, que es súper mítica. ¡Ah, qué guay! En este nuevo trabajo más personal, ¿por qué? Bueno, este trabajo es un trabajo muy bonito que hemos hecho de cuatro canciones. Seguimos componiendo muchas y una de ellas, la que le da nombre a este EP, que es Tabú, sí que tiene un contenido un poco más profundo, es más melancólico. Quizás por esa claro. Quizás por esa parte se comenta que es más personal y más, pero es por eso, ¿no? Porque habla de es lo de las canciones que hemos publicado. Probablemente claro. La más melancólica. Uh-huh. Hemos visto el videoclip de Tabú. ¿Cómo ha sido su proceso de creación? Pues bueno, un proceso muy bonito en el que hemos intentado plasmar lo que dice la letra de la canción en imágenes. Vemos a Iván como siempre recordando momentos con una chica que parece que está, pero que desaparece, claro. Que va del pasado y vuelve al presente. Y luego también con nosotros tocando también el playback de la canción en un sitio muy muy bonito. Ah, qué guay, como que debe de ser chulo el sitio, ¿no? Sí. Qué guay, qué guay. ¿Cuál es vuestro tabú? Bueno, pues uno de los tabús que podemos tener son lo que precisamente habla la canción, ¿no? Esa persona que está en el pasado y de la cual no puedes hablar con tu pareja porque te remueve ciertos sentimientos. Claro, te remueve como un tertijón que te da ahí que diciendo... Que mejor quédate callado porque si no te va a caer. Claro, eso es verdad. ¿Qué diferencia, Tabú, de todas vuestras anteriores grabaciones? Bueno, pues es una música un poco más romántica, más íntima quizás. Claro. Que siempre nos hemos caracterizado por hacer música muy positiva, muy alegre, y esta es un poco más hacia adentro, un poco más introspectiva. ¿Qué ha cambiado y evolucionado en Feto Pasillo de que formasteis en 2007 hasta hoy? Bueno, evidentemente el paso del tiempo te va cambiando porque vas madurando, vas aprendiendo muchas cosas. Sí, eso es verdad, sí. Aprendes cómo funciona esta profesión de la música, de la industria. También vemos cómo va cambiando toda la industria, cómo se venden canciones, cómo funcionan los directos. Y bueno, al final yo creo que hemos cambiado para bien. Estamos guapísimos, igual. Hombre, como siempre. Igual que el primer día. No cabe duda. Por esa parte no hemos cambiado. Duda. Estamos igual de jóvenes. Pues igual sí. De guapos. Nos mantenemos muy bien. Y en nuestra música intentamos seguir haciendo lo que nos gusta, muchos estilos diferentes, muchas canciones, pero sobre claro. Todo lo que no cambia es la energía positiva. Que eso que, nunca se pierde, eso nunca. Eso intentamos. Qué guay, qué guay. Sara va mi compañera. ¿Hasta dónde queréis que os lleve Tabú? Hombre, nosotros con cada canción que sacamos nos gustaría que llegara mucha gente, que mucha gente la escuchara, que se apropiaran de ella, que la cantaran, que la pusieran en sus bodas, en sus reuniones, que la canten, o sea, que nos lleve a muchos sitios, que nos lleve a cantarla delante de miles de personas, eso es lo que soñamos. ¿Cuándo os podremos ver en Madrid actuando? Pues seguramente el año que viene, en 2025, vamos a hacer un concierto por aquí, por Madrid. Ahora ya, una vez que saquemos el álbum, empezaremos la gira. Primero nos vamos a México, luego volvemos aquí a España, estaremos haciendo festivales y conciertos en verano. Luego regresamos otra vez a Colombia y luego para final de año estaremos haciendo también, presentando este EP y futuros EPs que vamos a sacar el año que viene. Haremos salas aquí en Madrid, en Barcelona, en diferentes sitios de España. Ahora estén pendientes para ver dónde tocamos y nos vemos en el concierto. Musicalmente, ¿habéis hecho algo con personas con diversidad funcional? Lo que es grabar una canción, grabar una canción no, pero sí que hemos hecho muchas acciones con personas con diversidad funcional. Hemos hecho calendarios con personas con síndrome de Down, han participado en nuestros videoclips niños y niñas, por ejemplo, No Importa Que Llueva y demás, eran niños de un colegio, entonces algunos de ellos tenían algún tipo de discapacidad o de diversidad, claro, funcional y tal, pero nunca hemos hecho una canción donde intervengan ellos. Entonces, una vez grabamos una acción promocional de un single nuestro con los chicos de la película de Campeones. Uh-huh. Y fue muy muy divertido y muy enriquecedor. La verdad que siempre que hacemos cosas en esta línea nos toca bastante la fibra y nos gusta. Ojalá pudiéramos hacer más cosas, la verdad. Tenéis un montón de premios por vuestra trayectoria musical, contadnos un poco. Pues sí, en ese aspecto hemos sido bastante afortunados, que prácticamente desde que empezamos, de hecho lo primero que hicimos como grupo fue presentarnos a un concurso de bandas que tuvimos la suerte de ganar. Y desde entonces, pues sí, por suerte, muchos premios de Radios Canarias sobre todo, a nivel nacional también. A nivel nacional también hemos tenido algunos premios y nosotros encantadísimos. A veces discutimos a ver quién se lo lleva a su casa, porque como son estatuillas y cosas así, pues bueno, nos vamos repartiendo y cada vez le toca a uno. Claro. ¿Cuál sería el mayor premio para la banda? ¿Cuál sería el mayor premio para la banda? ¿Pero quieres saber un premio de verdad o un premio de corazón? ¿O de los dos? Sí. ¿Un premio real? Hombre, yo nos encantaría ganar un Grammy latino. Un Grammy, o ¿cuál es el mayor premio de la música ahora mismo? No, un Grammy, ¿no? Un Oscar, la mejor banda sonora. Nos encantaría grabar eso. O también un premio muy bonito sería el premio a la banda que más conciertos en directo ha dado de aquí a 2020, a 2035. No sé. Un premio que sea de verdad, al trabajo de verdad. ¿Cómo seguiros por redes? @ Efecto Pasillo. De esa manera nos encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados estamos como @ Efecto Pasillo o como Efecto Pasillo. Y en YouTube también, Efecto Pasillo, es bastante, bastante fácil. Efecto Pasillo, muchísimas gracias por estar este ratito en Échale Papas. Y os seguiremos escuchando. Muchísimas gracias, un placer. Con la luz del sol dentro de tu piel y esa libertad que el mar te dio al nacer, no hizo falta más, solo te miré y enseguida supe que eras de verdad. Recorrimos todo el mundo solos, reinventamos lo que sale el sol y ya no estás aquí a mi lado. nuestro sueño y la verdad se volvió un tabú.